mejor música cumbia tropical. Tropical. Radio Apurimeña, inconfundible. Radio Apurimeña, inconfundible. La radio cumple 100 años en el Perú. Un siglo informando, educando, entreteniendo, acompañando a todo un país. Desde las grandes ciudades hasta los lugares más alejados. La radio ha sido voz, compañía y libertad. Este 2025 celebramos su historia. ¡Feliz centenario a la radio peruana! 100 años contigo. 100 años de identidad. Celebremos juntos. Escucha radios de aquí. Somos tu voz, la voz de todos. Radio Apurimeña, inconfundible. Oh! inconfundible. Inconfundible. Corazón cerrado. Y Judy Freud. Ódiame, por favor. mujer. Fue por tu orgullo, girl. No lo pudiste ver. No. No sé cuántas veces te pedí con mi existencia. Que tú me amaras y le vemos la conciencia. Amores como el nuestro siempre pierden la paciencia. Por la inmensa llama que en el ego se proyecta. Me quema, te quema. El orgullo se manifiesta. Y todo nuestro amor lo dejamos que se pierda. Ahora solo te pido que no ignores mi existencia. Ódeme mi amor, odio antes que indiferencia. Inconfundible.